Bueno, y volviendo ya al aire de La Mosquitera con otra invitada. Bueno, la música que nos ponía la Luli nos da la introducción realmente porque es una música de equilibrio, de circo. Parece como la política argentina y para ello le vamos a dar la bienvenida a Lana Moreno Goyeneche. Ella es politóloga, ha escrito también en la revista La Mosquitera y ha estado también en los estudios de La Mosquitera, así que bueno, te podemos decir como que ya sos parte de la casa. ¿Cómo andas, Aldana? Muy bien, buenos días. Es siempre un placer volver a La Mosquitera. Qué sé yo, nosotros cuando veníamos a la noche, los lunes, no veíamos nada. O sea, no, del mural creo que lo vine a ver 3 años después de lo que veníamos. Que existía un mural allá afuera. Claro, claro, así que siempre está bueno volver. Bueno, buenísimo. Y hacía el chiste un poco porque justo la invitación se da en el marco de que ha habido una movida política importante a nivel nacional y eso como de alguna manera ha repercutido en la economía, en la vida social. Pero como bien decíamos, fuera del aire también hay ciertos sectores que en la cotidiana simplemente saben que está complicada la vida. Claro, pero la variable que te da eso es el sueldo, ¿no? Claro. La vida, el no llegar a fin de mes, el no poder pagar, no sé, la obra social, si tenés prepaga, el colegio, si vas a un colegio privado, ropa, en el caso que te puedas comprar, o la misma comida. Uh-huh. Eso me parece que es el mayor indicador de la cuestión económica que tienen las personas, ¿no? Uh-huh. También me parece que es un error del gobierno no tenerla en cuenta, porque yo siempre concibo que las personas apreciamos la macroeconomía a través de la micro. Uh-huh. Es decir, vemos la situación del país en función de nuestro bolsillo. Si nuestro bolsillo va mal, nosotros asumimos directamente que hay una crisis recesiva, como ahora. Uh-huh. Pero ahora no hay una crisis recesiva. ¿Qué significa crisis recesiva, Lana? Que se contrae la economía. Bien. Si se contrae la economía, hay menor producción, menor empleo. Si hay menor empleo, se empuja a la baja los salarios, etcétera. Bien, es toda una cadena, una concatenación de problemas que en el inicio, ¿qué es lo que toca el dominó y empieza a caer? Y para que en el bolsillo nosotros veamos y sintamos que estamos en una crisis. ¿Cuáles son esas variables que están allá lejos que a veces no vemos? Claro, primero tendríamos que determinar qué es una crisis. En el caso de la crisis recesiva, que es la que estoy haciendo mención, lo que puede desencadenarla pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, en el 2008... la crisis recesiva mundial fue por el crack de Lehman Brothers. Uh-huh. Se cayó el sistema financiero internacional. Después, por ejemplo, en el año 2018 se desencadenó una crisis recesiva en Argentina por, básicamente, porque migran muchos de los capitales especulativos que estaban en la Argentina en ese momento, producto de que en abril del 2018, en Estados Unidos, la Reserva Federal sube la tasa de interés. Entonces, todos los buitres que andaban por acá con los capitales metidos en la timba financiera argentina, por una cuestión lógica de que van a tener muchas ganancias, claro, migraron. Y eso generó una crisis recesiva en la economía argentina. Ahora, podemos ver que las crisis no solamente son recesivas, ¿sí? Nosotros tenemos la concepción de la crisis, que la crisis es recesiva. Por ejemplo, nosotros ahora, el otro día, escuchamos al presidente hablar de una crisis producto del crecimiento. Uh-huh. Yo no sé si denominarla de esa manera, pero no es una crisis recesiva. Nosotros actualmente no tenemos una recesión en el país, pero la percibimos como tal. ¿Por qué? Porque tenemos un salario de mierda. Claro, claro. Tal cual. O sea, como que ahí tenemos dos o tres variables distintas para analizar. En este caso, sería recesiva si no hubiese trabajo, si no hubiera producción. Y según, digamos, la concepción del presidente en esa conferencia de prensa, decía que en realidad el problema que tenemos es que estamos creciendo y eso es lo que trae la sensación, claro, de que estamos en crisis. Ahora veamos por qué esa idea, sí, de, porque es raro, de crisis de crecimiento. Para mí estuvo muy mal empleado la categoría de crisis para explicar algo. Pero bueno, eso lo tiene que ver el equipo de comunicación presidencial y no yo, básicamente, ¿no? Pero básicamente lo que sucede es que Argentina tiene un problema de financiamiento. ¿Por qué? Por el crecimiento económico. A ver, nosotros llevamos alrededor de 14 meses ininterrumpidos de crecimiento acumulado. Uh-huh. Que llevó a un crecimiento interanual del 7%. Al ser tan alto, ese tipo de crecimiento se lo llama tasas chinas. Uh-huh. ¿Viste esa expresión? Sí. ¿Crecemos a tasas chinas? Bueno, es porque es muy alto el crecimiento económico. Obviamente es un poco peor de lo que estuvimos después de la pandemia. Claro, era lógico, claro, que la economía argentina creciera. El punto es que nunca nadie esperó que fuera tan fuerte ese crecimiento. Uh-huh. Bueno, nuestro crecimiento económico requiere de dólares. ¿Por qué? Porque nuestro aparato productivo requiere de dólares, requiere de productos de importación. Sí. El producto básicamente de que hubieron 30 años en que se desarticuló el aparato productivo desde la dictadura hasta el 2001. Claro. Eso, la consecuencia de eso fue que actualmente tenemos que importar una gran cantidad de insumos para nuestro aparato productivo. O sea, traducido, yo tengo una pyme en la que tengo una fábrica de cajas, por caso. Sí. Se me viene a la cabeza un caso más o menos que he escuchado. Bueno, si tengo una fábrica de cajas y necesito que mi negocio sea rentable, necesito comprar maquinarias que acá en Argentina no se producen y para eso necesito dólares para poder importar y comprar las máquinas para que las cajas que yo hago sean participar de la oferta y la demanda a un precio acorde y no que vengan cajas de afuera que salgan más baratas que las que yo ofrezco. Exactamente. Bien. E incluso, no solamente la maquinaria, sino los repuestos, claro, algún insumo, por ejemplo, no sé, de pasta de celulosa, etcétera. Bien, ¿sí? Bien. Entonces, por eso se concibe que si bien el sistema productivo está de pie, para poder que ese sistema productivo realmente se active y genere trabajo y genere riqueza para el país, requerimos de dólares que hoy no tenemos. ¿Y dónde están los dólares, Aldana? ¿Qué pasa con los dólares? El punto es que el mayor proveedor de dólares de nuestra economía es el sector del campo exportador. ¿Sí? Los que tienen soja, los que tienen vaca, los que exportan, ahora los que tienen trigo, producto de la subida internacional del precio del trigo. Lo que históricamente un sector político muy importante del país llamó la oligarquía terrateniente. Uh-huh. Bueno, ellos, que ahora no solamente son grandes familias tradicionales, sino grandes empresas transnacionales, uh-huh, ellos son los dueños de los dólares. Son, claro, los que tienen que liquidar los dólares después de cada cosecha para que se puedan ser transferidos al sector productivo. Claro. El sector productivo es el que genera trabajo. Hay que ser siempre hincapié en eso. La industria, el sector productivo, el fierro genera trabajo. El campo no genera tanto trabajo. Por eso son las retenciones para que haya un sistema un poco más equitativo que quienes. Bueno, si bien en el campo justamente no hay una gran mano de obra, y si hay un altísimo nivel de riqueza que genera, y más porque se vende afuera y se cobra en dólares, por eso son también los porcentajes de retención para poder eso meterlo en el sistema productivo. ¿Es así? Claro, o sea, lo que sucede, las retenciones son impuestos al sector externo en dólares. Esos dólares después pasan de pertenecer al campo a pertenecer al sector productivo, digamos, para, uh-huh, adquirir este tipo de insumos y maquinarias y demás. El punto es que también nosotros tenemos un grave problema en torno a los dólares, que es la fuga y la evasión. Uh-huh. O sea, primero la evasión fiscal no pagan ni siquiera los impuestos. Hacen todo lo posible para no pagar los impuestos, los pocos impuestos que tienen los sectores más enriquecidos de este país. Claro. ¿Sí? Y en segundo lugar, la fuga. La plata que tienen la sacan del país. Claro. Y además, ahora también vemos la fuga en especie, ¿no? Esto de que sacan la soja por Paraguay, sí, de que ayer siempre lo estuvimos trabajando ese tema, ayer estuvimos en comunicación con Mempo Giardinelli justamente hablando de la fuga, de cómo son centenas de barcos que se van y no dejan un solo peso ni un solo dólar en Argentina. Completamente. El otro día, bueno, la AFIP, creo que hace como dos o tres días atrás, encontró en Buenos Aires, no me acuerdo si era trigo o soja escondida, que era equivalente a 160 camiones con acoplado. Claro. Que no estaba declarada, no había pagado nada. ¿Y así cuántos habrá? Digo, la FIPA, claro, no va a saber cuánto encuentra, uno de cuántos. Exactamente. Claro. Una pregunta que acá nos comparte nuestro productor en el piso. Dice, ¿es el mismo campo, la rural, el que frena la creación de la industria? En realidad, para que se cree industria, tiene que haber la decisión política de que se cree. Uh-huh. Hay que planificar la economía, ¿sí? Después lo que hace el campo es defender sus intereses. Es que no le quiten plata, que no le reduzcan las ganancias. Si generar industria le va a reducir la ganancia, y sí, por supuesto, sí, va a poner palo en la rueda, claro. Se van a poner, porque les van a sacar más plata a ellos. Claro. El punto es que el sector externo argentino requiere de regulación y eso lo tenemos que entender. No puede ser que vamos a cumplir 30 años desde la completa desregulación del sector externo con la eliminación de la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos. Y no, claro, no hay regulación más que las retenciones. Uh-huh. Evaden todo lo que pueden, sacan del país. Encima, a ver, si nosotros indagamos en la formación histórica de esa clase social, de esa oligarquía terrateniente, de uh-huh, las grandes transnacionales y demás, nos encontramos con que es bastante ilegítimo el modo en que se hicieron de esa, claro, gran cantidad de territorio que es sumamente productivo, es de los territorios más productivos a nivel internacional. Claro, claro. O sea, sí, básicamente porque tenemos agua a disposición, porque son suelos muy fértiles y porque tienen una gran cantidad de terrenos que si no es en este, será en este, si no es en este, tenés suerte en este, pero siempre salen ganando. Y sí, se producen alimentos en un contexto internacional donde los alimentos donde el mundo carece de alimentos. Claro, y en Argentina lamentablemente también. Claro, bueno, ese es el otro punto. Porque nos encontramos con un sector externo que produce alimentos, que saca que lo saca por el puerto, lo manda a donde lo mande, pero pretende que las personas que recibimos en la Argentina paguemos esos mismos alimentos que se producen acá como si los estuviéramos importando. Claro, tal cual. Porque eso explica el aumento del valor de la carne, el valor del trigo, el valor del maíz. Bueno, la soja no se consume tanto en la Argentina, pero del resto de los commodities, ¿no? Uh-huh. De aumentan los precios porque quien produce pone el precio. Claro. Y los que producen son pocos. Y además exportan. Tal cual. Entonces nosotros terminamos teniendo que, para que llegue acá y para que a estos terratenientes, digamos, les sea redituable, lo tienen que vender o lo quieren vender al mismo precio como si fuera de exportación para el mercado interno, y eso hace que nosotros, que no tenemos dólares y que nuestra economía no está dolarizada en los términos cotidianos, tengamos que pagar fortunas por acceder a lácteos, carne, trigo, lo básico, digamos, de la dieta, claro, de la dieta argentina. O sea, tenemos que pagar como si se produjera en Francia lo que se produce en Córdoba. Tal cual, tal cual. Entonces, a ver si yo te voy entendiendo. Sos muy buena docente, Aldana. Soy docente de economía. Bien, me voy a poner en rol de estudiante, a ver si voy entendiendo bien. Tenemos un gran sector que es el financiero internacional, que son estos buitres que van a donde mejor lo que más les genera ganancia, pero sí, no son dólares, en este caso pensando en economía dolarizada, no son dólares que entran en el sistema productivo, pero están en el sistema financiero y los meten a jugar según les conviene su, digamos, según los porcentajes de ganancia, claro, si es acá o en otro lado. Según la tasa de interés. Claro. Después tenemos sistema, otro sector, que sería el sector terrateniente argentino, la gran oligarquía argentina, que ha sido también parte de la política de exterminio, de robo de territorio, etcétera, que sigue jugando fuertemente porque invierten, ahí sí, ellos sí invierten, pero para generar determinadas producciones que tienen que ver con los granos, y esto exportarlo, y ellos se dejan gran tajada de dólares que no entran en el sistema productivo. Claro. ¿Vamos bien? Tercer sector, sector productivo. Y acá es donde un poco la idea que vos decís de cómo articular, donde el gobierno debería regular y articular para que estos sectores no se la lleven toda y sí puedan tener sistemas de regulación, no solo a través de las retenciones, sino de otras regulaciones, como creo que surgen las mesas de regulación, surgen con el peronismo. No, la Junta Nacional de Carne. La Junta Nacional de Grano fueron anteriores, ajá, al peronismo. Se bien. Crearon en el 30, me parece. Bien, entonces eso podría ser una manera de que eso que es tan fácil de producir para los que tienen la maquinaria, la semilla, bla, bla, bla, exportan rápidamente eso, se quedan con los dólares, pero esos dólares tienen muy poca incidencia después en el otro sistema, que es el sistema productivo, que es el que genera trabajo, que es el que genera también ese movimiento como beneficioso para el país, de que genera riqueza, esa riqueza, bueno, alguna forma feamente llamado, ¿no? Como el derrame de que la producción va generando como un bienestar. Claro, y ahí está. Ahí vos acabas de mencionar el derrame, la teoría del derrame, sí, que es la teoría del liberalismo económico clásico. es la génesis de esta idea de crisis de crecimiento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asistiendo a un periodo de tiempo en el que nuestro crecimiento va a tasas chinas, pero tenemos salarios que cierran por debajo de la inflación. Claro. Entonces, el crecimiento no derrama. Claro. Para que derrame el crecimiento, es una falacia esa afirmación que decía Adam Smith en su libro. Varias falacias. No, pero Adam Smith, por lo menos en la traducción al castellano, dice que las fuerzas económicas liberalizadas llevarían un crecimiento económico tal que sus beneficios se derramarían hasta las capas más profundas del pueblo. Ay, Dios mío. Casi peronista. Y que casi que no, cuando si no te agarra la mano invisible del Estado. Claro, del mercado. Del mercado, del mercado. Que cuando te tienes que cagar a palo, bastante visible. Bueno, entonces, nos encontramos con que tenemos un gran crecimiento, pero ese crecimiento no llega a las capas más profundas del pueblo. Claro. Entonces, es una falacia afirmar, en realidad es todo ese arco político que habla de hay que crecer, Argentina tiene que crecer, porque si crecemos estamos mejor. Claro. Estamos creciendo y tenemos sueldos por debajo de la inflación. Claro. Ayer estuve hablando con un guardia de seguridad de una conocida cadena de transnacional de comida rápida. Y estaba haciendo fila, había un montón de gente, cuestión que me puse a hablar con él. Y él me dijo que él trabajaba 12 horas por día, de lunes a viernes 12 horas por día. Y su sueldo era de 65 mil pesos. Claro. 12 horas por día. No, es una locura. Entonces, el crecimiento, si no hay un Estado que intervenga, que haga derramar ese crecimiento por sí mismo no cae. Aldana, ¿coincidís un poco con lo que dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace un tiempo, que la inflación también tenía que ver con las grandes ganancias que tienen las empresas y que justamente no hacen que sea, o sea, no hace que ese pequeño crecimiento que puede tener mi empresa, yo como dueña de empresa, no me solidarizo y mejoro la calidad de los sueldos de los empleados? ¿Tiene que ver eso con la inflación, como decía la vicepresidenta? No sé si de todas las empresas, pero nosotros tenemos estructuras productivas que son de competencia imperfecta. O sea, en castellano serían que son monopolios o oligopolios. Uh-huh. Mientras más concentrado está cualquier mercado, es decir, mientras más oligopólico o monopólico sea, mayor incidencia van a tener la formación de precios. Uh-huh. Si ellos ponen el precio, determinan sus ganancias y ponen determinan la inflación. Bien. Y en ese sentido, ¿crees que Vicentín hubiese sido si Alberto hubiese seguido con la propuesta de nacionalizar Vicentín y que esa sea también una manera de empezar a jugar con el valor de los precios de los alimentos en Argentina, ¿crees que hubiese sido algo positivo para el Estado en general? Sí, es una forma de intervenir en la problemática. Como hay mil millones de formas más. Uh-huh. El punto es que el Estado tenga su empresa testigo en este sector. Uh-huh. Resultó tan problemático que a partir de ese momento el gobierno nacional lo pegó una. Claro. No puede, hace marcha hubiese contra sido, marcha. Claro, hubiese sido muy positivo como una de las primeras medidas que tomara este gobierno, porque sí se condecía con parte de la campaña, ¿no? El tema de alimentos accesibles, de poder apalear un poco el hambre que tenemos en nuestro país, siendo que somos uno de los principales productores de alimentos del mundo. Y sin embargo, sí fue el tiro por la culata, porque también fue una muestra de debilidad muy grande dar marcha atrás con eso. Y también una muestra de habilidad muy grande para estos grandes empresarios y grandes, ni siquiera empresarios, ¿no? Porque son, es como decís, son transnacionales que juegan en otras ligas, ¿no? No es que se chicanea acá con empresarios que son los que generan laburo. No, o sea, a ver, para que tengamos una idea, más o menos, a ver, una de las grandes cerealeras que opera en nuestro país es la Bunge. Uh-huh. Es Nidera. O sea, es que son monstruos. Son monstruos que financian. Que crean sentido común, que crean sentido común al punto que nosotros decimos somos un país que exporta alimentos. Claro. No, no somos un país que exporta alimentos. Somos un país donde hay un pequeño grupo de empresas que exportan alimentos. Claro, y que exportan granos, que ni siquiera es una manufactura que, sí, bueno, genera trabajo, claro, genera algún tipo de industrialización. No, y ahí hay otra construcción. Es, nosotros no podemos generar una industria competitiva. Uh-huh. Siempre vamos a perder contra las chinas, contra las norteamericanas, etcétera. Claro. Otra pregunta, ¿qué frena la decisión política para que efectivamente haya una regulación del sector agroindustrial? O más bien del sector exportador. Los lobbies. Claro, a ver, frente a eso vos tenés que pagar un costo político. El punto es que tenés que ver hasta qué punto estás dispuesto a dar vos. Uh-huh. A ver, si vos sos presidente de la nación. Sí, me pongo en rol. Hoy es mi cumpleaños, pero bueno, me pongo el rol de que hoy es mi cumpleaños y soy presidenta de la nación. Dale. Bueno, sos presidente de la nación y yo soy la CEO para Argentina, la UNGE. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Con gusto, Lana. ¿Cómo le va? Y vos me decís, voy a reinaugurar el YAPI, que el YAPI era la Junta Nacional de Grano y Carne, pero durante el peronismo. Bien. Que lo que hacía era básicamente comprarle la producción, comprar en el ámbito interno la producción y venderla afuera. Entonces Bien. El Estado se quedaba con todos los dólares. Bien. Bien. Y yo te digo, bueno, vos vas a hacer eso, bueno, perfecto. Yo te juro que mañana te hago un golpe de mercado. Uh-huh. Y te saco del mercado toda la harina. No, y no solamente te voy a hacer un golpe de mercado, sino que además mañana en, ¿cómo se llama?, en la nata va a salir un ex compañero de trabajo tuyo diciendo que tomabas merca en el baño de claro. cualquier lugar. Ajá, ¿entendés? Sí. No, pero no tomaba merca, Te juro que no, ¿Entendés? O sea, son personas que tienen tanto poder que determinan las presidencias. Uh-huh. Y son sectores con los que no se puede dialogar demasiado. Uh-huh. Para regular, si vos querés regular, no podés dialogar, tenés que confrontar. Claro. El punto es que si vos confrontás, tenés que pagar un costo político. Uh-huh. Después, vos sabés hasta dónde o hasta qué costo político estás dispuesto a pagar. Dos cosas. Una, el poder de los medios de comunicación para crear estos sentidos comunes. Los dueños de estos medios claro. son esta gente. O sea, claro. uno de los accionistas del grupo Clarín, que es el grupo por excelencia hegemónico sí, de la que tiene el 85% de la es comunicación es la Goldman Sachs. Claro. Que tiene acciones en mineras que operan en la Argentina, que tiene acciones en las empresas cereleras. Uh-huh. Tal cual. Bueno, porque a eso me refiero. En algún momento también, estoy recitadora de Cristina, pero bueno, porque también tiene que ver con la política de la economía. Cristina en algún momento decía, el poder no lo tenemos los políticos. No. El poder realmente lo tiene el sistema financiero y el sistema de las multinacionales, que son las que deciden y juegan con algunas fuerzas vernáculas de acá, pero en definitiva el que tiene el poder ni siquiera la lapicera de Cristina, la lapicera de Alberto, digo, termina siendo como muy difícil hacer este tipo de intervenciones para que realmente haya un cambio en el sistema económico argentino. Y esto tiene que ver también con lo que vos decías, durante tantos años de que se dejó, digamos, el liberado este sistema, se dejó hacer de tal manera como ayer también hablábamos, ¿no? En que si bueno, hay, bueno, que salgan los granos, que salgan los barcos directamente afuera, que acá nadie ni los pesa, ni saben qué se va, ni cuántos dólares significa, ni se les genera retención. O sea, es como realmente la desidia de tantos años, que ahora es muy difícil de retrotraer eso, porque son como derechos, entre comillas, derechos adquiridos de estos grandes poderosos. No, es que siempre es difícil luchar contra los poderosos. O sea, eso es por definición difícil siempre. El punto es que para eso existe la política. Uh-huh. La construcción política. Claro. Y también hay que tener en cuenta que las construcciones políticas tienen que defender intereses. Y hay que posicionarse en qué intereses estamos defendiendo. Uh-huh. Porque si no, quedamos desdibujados. ¿Entendés? Por ejemplo, ayer hablaba con un amigo respecto de lo que está aconteciendo actualmente, de nuestro contexto actual, y de esto de... Y el año que viene son las elecciones. Y todos sabemos, a ver, no hace falta ser un genio en la Argentina para saber más o menos que los sectores populares, los sectores laburantes generalmente votan al peronismo. Uh-huh. Bueno, ¿cómo va a ser el peronismo el año que viene para que esos sectores los voten si tienen un salario de 65.000 pesos y laburan 12 horas? Claro. Sí, sí, tal cual. O sea, que ¿cómo va a reconstruir política el peronismo para romper esa lógica? O esa lógica que por lo menos ha asignado los últimos 3 años de gobierno. Tal cual. Y lo difícil que es también, siendo que lo que se ve es también una grieta dentro del gobierno nacional, que eso repercute, porque si bien quizás uno no lo puede diferenciar en términos de qué carajos está pasando y eso cómo repercute en mi vida cotidiana, pero sí vemos que hay un malestar en relación a eso. Es decir, estos se pelean en diferentes discursos, se tiran la lapicera. Se tiran la lapicera por la cabeza, y che, y acá nos estamos cagando de hambre. Yo creo que eso tiene un impacto fuerte en las expectativas, que uh-huh. Es esto lo que decíamos al principio de el país parece que se está quebrando, que vamos a ver gente loca corriendo por las calles. Sí, bueno, esas son expectativas. Es como nosotros estamos avizorando de que hay un quilombo. Tal cual. Entonces nos ponemos nerviosos. Y después vos actuás en función de tus nervios. Si tenés capacidad de ahorro, vas a comprar dólares. Sí. Si tenés un par de, no sé, de plata ahí en tu casa, vas a salir a comprar alimentos. Claro, tal cual, sí. Por lo menos decirle, gano a la inflación comprando 3 litros de aceite, que claro, el mes que viene sabes que va a salir mucho más. Claro. Aldana, un placerazo la entrevista, muy clara. Tenemos revistas todavía donde vos escribiste la nota central, dando un panorama también de la economía y cómo lo nacional afecta también acá en lo mendocino, en lo cotidiano. Así que bueno, para quien le interese y seguir profundizando, tenemos revistas aquí también para compartirles. Y decirles que ya nos queda muy poquito de programa, te invitamos también a que participes si tenés niñes en tu familia, porque estamos sorteando, no tenés niñas los bebés. No, sí tengo mis sobrinos, pero vive en la Loma del Orto, vive en Buenos Aires. Bueno, no, entonces no, bueno, algún vecinite, no sé, algún ser. O sea, lo amo. Si no podés ir sola, son espectáculos para disfrutar también. Te cuento, tenemos entradas para el espectáculo de Dragón Dorado en el Teatro Plaza, tenemos entradas para el espectáculo de las Turucletas en la Nave Cultural y en el Le Parc, y tenemos entradas para Bombos y Poetas, que va a ser en el taller. Y también, todo esto sorteo, manden mensajes, vamos a estar martes, miércoles, jueves y viernes recibiendo mensajitos para sortear el viernes, ¿correcto, Luli? Vamos a sortear jueves. Ah, entonces no. Bueno, métanse a full entonces a mandar WhatsApp. Vamos a estar rosqueando también por redes. Y también para adultos que quieran ir a hacer ahí como un poco de bailar el reggaetón. No, al reggae, no al reggaetón. Les invitamos también a participar de un ciclo de reggae que también vamos a estar sorteando entraditas. El viernes sorteamos lo de las grandes y el jueves las infancias. Ok, perfecto. Bueno, ahí tenemos toda la información actualizada. ¿Cómo era el dragón? Dragón Dorado. Espectacular. Seguilos por Instagram, vas a ver que te va a flashear para ir. Yo ya me anoté para ir el domingo, que es el último día que hacen el espectáculo. Y bueno, la verdad que sí, unas propuestas impresionantes las que hay en el teatro mendocino para las infancias ahora en las vacaciones. A precios bastante populares, hablando de eso. No son la Tini Stuetzel que decíamos ayer, que no sé, cobraba como 7.000 pesos la entrada. Bueno, no. Y hace playback. O sea, podemos hacer nosotros playback y. No me tientes, Aldana. Te cobro la mitad del. ¿Cuánto cobraba Tini? 7.000 más o menos. 7 lucas la entrada. 7 lucas la entradita. Una cosita de nada. Y después te como un pancho. Así que serían como 7.150 pesos. No sé. Yo creo que me gastaría eso solamente para ir a ver River. Bueno. Y nada más. Bueno, ahí está, ahorra. Bueno, Aldana, ha sido un placer enorme. Vamos a estar seguramente también charlando en algún otro momento, porque lo interesante de la Argentina es que siempre tenemos tema de conversación a diario, porque la política y la economía siempre tiene de qué hablar. Así que bueno, nos vamos a ir yendo, nos despedimos. Muchas gracias por acercarte y compartir todo lo que sabes y poder, también ayudar a entender la realidad que vivimos. Saludos, cumpas. Gatito, Luli y Ángeles, que también está haciendo sí, el aguante del otro lado. A la Angelita y al Angelito, que es el cumpleaños. También. Y a vos, que es tu cumpleaños. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Y a la Anita, hija del Fer Álvarez, que también es su cumpleaños. Muchos cumpleaños. Y al Marcelo Rinaldi, que hoy es el cumpleaños de Marcelo Rinaldi. El mejor flan de... No, no él. Digo, él hace el mejor flan de Mendoza. Bueno, nos despedimos. El Marcelo Rinaldi, que es el host. ¿Host? El anfitrión. El anfitrión de los dos amigos cultural. De los dos amigos. Te pusiste bilingüe, qué personaje. Claro, y de nuestro histórico, los dos amigos, y el actual, los dos amigos cultural. Así que también va nuestro cariño enorme y agradecimiento a él por apostar a la cultura. Nos vamos, sigan en el aire de La Mosquitera 88.1 Radio Comunitaria.